Vamos a hablar con Luisina Blanco, ella es coordinadora del Observatorio de Datos Mumala, y vamos a hablar un poco sobre los datos y estadísticas que nos han dejado el 8M. ¿Cómo va, Luisina? Un placer. Acá Lucas y Abby. Buen día. Bienvenida al aire de En Colectivo. Buenos días, Lucas y Abby. Un gusto saludarlos nuevamente. Muchas gracias, el placer es de nosotros. Bueno, Luisina, no sé si querés empezar contándonos qué significa Mumala, cuándo se creó y cuál es su trabajo. Bien, Mumala son las siglas de Mujeres de la Matria Latinoamericana. Nosotras comprendemos de que en este concepto de la patria también es mujer, ¿no? Y es necesario visibilizar que las mujeres construimos esta sociedad y nos pensamos, ¿no?, en esta gran Latinoamérica con estas diversidades de mujeres y de características en nuestra región. Nosotras nacimos primero bajo el nombre de Juana Zurduy hacia finales de los 90, principio de los 2000, y luego con el tiempo un programa nacional adquirió el mismo nombre, entonces decidimos cambiar este nombre en 2010. Y entre las distintas tareas que llevamos a cabo a lo largo de el país y particularmente nuestra provincia, llevamos este registro de femicidios y muertes violentas en contexto de violencia. Y a su vez relevamos diferentes datos como la participación política de las mujeres, como el acoso callejero y el uso del tiempo que llevamos a cabo las mujeres. Estos son informes que hemos desarrollado en distintos periodos y a su vez tenemos distintas cátedras libres que las vamos actualizando cada 2 años en la UNCuyo, que son cátedras libres donde apuntamos, ¿no?, a la formación no solo de profesionales, sino que distintas mujeres de los territorios puedan ingresar a la universidad, ¿no? Y en esto que muchas veces es tan difícil poder vincularnos con las universidades, que puedan ingresar y transitar como también un espacio que para ellas es posible. Este año estamos trabajando para poder concretar una cátedra sobre ESI y diversidad en el segundo semestre del año para, bueno, poder adquirir herramientas de acompañamiento a las diversidades y poniendo foco, ¿no?, en este periodo que está tan en crisis tanto a nivel nacional como provincial de la ESI, que nos parece fundamental para poder erradicar relaciones asimétricas y violentas. Bien. El 8M, recuerdo, tengo 31 años, hace 10, 15 años por lo menos, siempre escuchaba que era como un día festivo, un día para saludar a la mujer y terminaba ahí. Creo que se ha avanzado mucho por lo menos en hacerse algunas preguntas y que quede claro que no es ningún festejo, es un día de la memoria de lucha y denuncia sobre todas las formas de violencia machistas. ¿Cómo crees que ha avanzado en ese sentido, que quede claro que no se festeja nada y que es solo un día de lucha? Porque he visto en estos días, leyendo en páginas, muchas mujeres o muchos hombres decían, me siento mujer pero no soy feminista, o había bastantes críticas, digamos, se sigue creyendo a veces que el feminismo es odio hacia el hombre, lo cual es todo lo contrario, digamos, propone igualdad. ¿Qué crees que genera todavía el 8M hoy en día en el 2026? Bien, lamentablemente seguimos, ¿no?, no solo en términos de la sociedad en general, sino también en términos de los gobiernos, se sigue anunciando el feliz día. Digo, hace unos días, vi el día viernes, sin ir más lejos, algunos posteos de algunos intendentes regalando bombones a sus trabajadoras, como bueno, si fuese un día para regalar flores y bombones, ¿no? Recordemos que el Día Internacional de la Mujer no solo es una fecha de la Argentina, sino que es una fecha internacional y que nace al calor de mujeres que murieron en una huelga y luchando por derechos laborales. Entonces es el Día de la Mujer Trabajadora. Y desde los feminismos, venimos desde hace mucho tiempo evidenciando de que absolutamente todas las mujeres formamos parte de las mujeres trabajadoras, ¿no? Trabajando en el espacio doméstico, trabajando dentro del espacio privado, como también cuando salimos al espacio público, ¿no? Y trabajamos en distintas actividades, digo, y las trabajadoras que están invisibilizadas, como las trabajadoras de los comedores comunitarios, de los roperos comunitarios, que tanto hacen para la salud comunitaria de los territorios donde transitan. Nos falta lamentablemente mucha concientización con respecto al día. De hecho, digo, hay muchas feministas que lamentablemente hemos sido saludadas ayer diciéndonos feliz día, esto de es la capacidad que tienen y digo, y todas estas palabras que muchas veces se suelen decir, pero desde hace muchos años, desde hace al menos unos 10 años que se viene planteando el 8 de marzo como el paro internacional de mujeres, ¿no? Mostrando que tiene que ver exclusivamente con una cuestión de trabajo. Si las trabajadoras, las amas de casa, deciden dejar de trabajar, deciden dejar de realizar las tareas domésticas, hay un montón de cosas de la vida cotidiana que no se resuelven: la alimentación de sus hijos, el cuidado, la higiene del hogar, porque muchas veces, en la gran mayoría de los hogares, los varones no se responsabilizan de estas tareas, y porque históricamente el ámbito privado fue solamente de las mujeres y el ámbito público de los varones. Pero lamentablemente nos seguimos encontrándonos con estas salutaciones, ¿no? De felicidad, cuando en realidad lo que nos invita el 8 de marzo es, bueno, ¿qué derechos estamos gozando? ¿Qué derechos nos faltan aún conquistar? Y además, ya desde hace algunos años, siempre ponemos en evidencia las violencias machistas y las mujeres que han perdido sus vidas por el ejercicio de la violencia machista. La verdad que nada se nos ha regalado, todo nos ha costado muchísimo y en memoria, ¿no?, de estas mujeres que murieron para poder adquirir derechos laborales, es ilógico decir feliz día y no invitarnos a la reflexión y a pensar qué acciones desde nuestra vida cotidiana, desde nuestro lugar, podemos realizar para modificar estos dos patrones culturales que tanto nos generan desigualdad. Que el Ministerio de Trabajo lo haya cerrado el gobierno nacional en el 2024, me imagino que ayuda a todos estos prejuicios que hay con el feminismo, esta confusión, digamos, de que son solo mujeres resentidas o mujeres que atacan a los hombres. Creo que hubo un gran retroceso en el 2024 con el cierre del Ministerio de la Mujer, ¿no? Totalmente. Y aparte, otro aspecto que nosotros reconocemos es que este bombardeo y este ataque constante de quienes están en los espacios de toma de decisión hace, ¿no?, que se exacerbe aún más el ejercicio de violencia que está dentro de nuestra sociedad. Digo, los discursos cada vez son mucho más agresivos, mucho más violentos. Entonces, las personas de a pie entienden de que, bueno, si las autoridades máximas del país, en este caso el presidente, violenta a mujeres, bueno, yo también estoy habilitado, si él lo puede hacer. Entonces, exacerbó este machismo que estaba inserto en la sociedad y el acabar con políticas públicas que para nosotras eran políticas muy significativas, hace que Se decía, creyendo en este gran mito de que era un gran negocio del kirchnerismo, digo, o sea, yo puedo no estar de acuerdo con algunas políticas o con personas que forman parte del espacio del peronismo y del kirchnerismo, pero eso no me impide poder visibilizar que hubieron políticas públicas de excelencia en nuestro país y que le garantizaron a múltiples mujeres poder salir de las situaciones de violencia. Le garantizaron que pudiesen llamar a una línea y recibir contención y orientación, y en muchos casos, después de ese llamado, poder acercarse a un efector público, a algún área de género o a la dirección de género, para poder pensar en estrategias conjuntas de salida de las violencias. Y hoy esto se vio aniquilado completamente. Hoy, si llamamos al 144, nos encontramos con más de una demora de llamado para que podamos ser atendidas y orientadas. ¿Qué mujer en situación de violencia por motivos de género puede esperar más de una hora para ser atendida, más después el proceso de atención y orientación que quienes llaman por situaciones de violencia por motivos de género tienen una gran carga de angustia y necesitan mucho tiempo de contención como primera instancia y después la orientación? Y esto hoy se encuentra completamente aniquilado. Si bien se les pregunta a las autoridades, se refieren que la línea 144 no se cerró, pero sí se disminuyó drásticamente la cantidad de operadores que lo atendían. Entonces, de repente, hoy cada guardia contempla una o dos operadores nada más que no les resulta suficiente el tiempo para poder atender a la cantidad de mujeres que llaman cotidianamente. Y menos en un país donde creo que leía hay un femicidio cada 33 horas. Estaba leyendo las cifras del Observatorio Mumala, cifras del 2026 sobre la violencia de género en Argentina. Ya se registraron 36 femicidios y 172 intentos de femicidios en todo el país en lo que va del 2026, que recién estamos comenzando marzo. Exacto, y si nosotros hacemos una sumatoria de la cantidad de intentos de femicidios y los femicidios efectivamente concretados, hay un ataque femicida cada 7 horas en nuestro país. Digo, ¿por qué estos 160, 183 intentos de femicidio que se han registrado hasta ayer tienen que ver con mujeres que han peligrado su vida y que han aparecido dentro de los medios de comunicación? O sea, esto no es un dato oficial, nosotras relevamos a partir de lo que publican los medios de comunicación, así que las estadísticas oficiales seguramente profundizan esta cantidad de intentos de femicidio. Entonces, la verdad que es extremadamente alarmante. Si bien venimos de aproximadamente 4 años con más o menos la misma cantidad de femicidios, hay una variación de 5 o 6 femicidios de un año a otro, pero que no es extremadamente significativa por las cifras tan gruesas, sí hemos notado un fuerte incremento en la cantidad de intentos de femicidio. Cuando nosotras lo empezamos a registrar, era 2 intentos de femicidio por cada femicidio concretado. Hoy encontramos 5 intentos de femicidio por cada femicidio concretado. Hay un aumento exponencial y en esto sí me parece que en los últimos años hemos podido avanzar porque la gran mayoría de los intentos de femicidios tienen que ver con personas que pudieron evitarlos previamente, ¿no? Un llamado oportuno al 911, una interposición en la línea de fuego por parte de algún familiar, niños que pidieron auxilio. Digo, hay como una fuerte concientización en la sociedad, a pesar de todo este retroceso que hablábamos anteriormente, sí hay personas que eligen seguir involucrándose que comprendan que la violencia machista no es un problema individual, sino que es un problema social y colectivo y que nos implica, ¿no? Y nos atañe a absolutamente todas las personas y que esto no nos cuesta absolutamente nada si escuchamos gritos, golpes, llamar oportunamente al 911 y que se acerque a ese domicilio para poder evitar una situación de femicidio o de violencia extrema. Estamos hablando con Luisina Blanco, ella es coordinadora del Observatorio de Datos Mumalá. Luisina, quería preguntarte el promedio el promedio de edad de las mujeres asesinadas. Recién decíamos las cifras que estaban en lo que va del año, 36 casos. El promedio de edad de las mujeres asesinadas en el país leía que ronda los 41 años. No, esa es la edad que ronda los femicidas, Los ¿no? De femicidas, 41 perdón. años, las 35 años mujeres las víctimas mujeres. de... Exacto, o sea, extremadamente joven y que tiene que ver claramente con nuestras edades reproductivas, ¿no? Digo, en ese momento es donde ocurren situaciones de femicidio mucho más extremo que en otras edades. Sí, lamentablemente seguimos registrando muchas mujeres jóvenes previo a los 18 años que han sido víctimas o de intentos o de femicidios, pero el número más significativo ronda siempre las edades reproductivas. Bien, leía también que la mayoría de las víctimas conocía a su agresor en muchos casos, había tenido algún vínculo afectivo, podría ser una pareja o expareja, muchas veces se da el caso. Exacto, en la gran mayoría de los casos, digo, no es esto de que muchas veces vemos en las películas o que está en el imaginario colectivo de que quienes nos violentan son personas extrañas, ¿no? Las personas tienen que ver con nuestra vida cotidiana y con personas que están muy, muy, muy cercanas a nosotros. Lamentablemente, esto es en más del 65%, ¿no? Personas que han estado allegadas a nosotros, o bien nuestras parejas, exparejas, o algún miembro de nuestra red familiar. De hecho, en nuestra provincia tenemos dos muertes que están en proceso de investigación. Una es la de esta señora adulta mayor que fue asesinada por su hijo, un hijo adoptivo, dentro de un barrio privado, que es la misma persona que está involucrada en una desaparición de esta mujer migrante que fue arrastrada por una de las últimas tormentas tan severas de finales del año pasado. Dijiste que fue en un barrio privado. ¿Hay Sí. alguna estadística social de alguna clase a la cual tenga más víctimas? Muchas veces se habla de la violencia machista en lo que es la clase baja, digamos, en las mujeres pobres. ¿Hay alguna estadística que informe cuál es la clase más afectada, la clase social más afectada? Mira, nosotras como relevamos información de los medios de comunicación, muchas veces esta información no tiende a estar publicada dentro de los medios. Hay algunas cuestiones que inferimos, pero sí notamos que nos atraviesa absolutamente todas las clases sociales por igual, digo, y nos afecta a mujeres que han accedido a educación formal, educación universitaria, y mujeres que no han terminado el secundario, ¿no? Sí, nosotros el año pasado terminamos el 2024 con una fuerte cantidad de mujeres del departamento de Las Heras, víctimas de femicidio, y sí, un fuerte componente de descarte de los cuerpos en basurales. Para nosotras esto no es casual, sino que tiene que ver con que muchas veces las políticas de desmantelar baldíos, de higiene urbana, no son muy activas, ¿no? Y en esto, los feminismos, cuando reclamamos igualdad de condiciones, reclamamos también en esta sintonía políticas públicas con perspectiva de género y con una mirada transversal de género, comprenden que el espacio público, cuando no se cuenta con barreras arquitectónicas que impidan situaciones de baldío, de descampados, de instancias de construcción que quedan abandonadas, nos pone en una situación de mayor riesgo. Entonces, cuando las políticas públicas incorporan esta mirada de género, generan acciones para evitar baldíos, evitar descampados, para que se pueda acceder en igualdad de condiciones a los territorios. Digo, las situaciones de inseguridad nos atraviesan a todas las personas, pero somos las mujeres las que atravesamos situaciones de mayor inseguridad por nuestra condición de ser mujer en estos contextos de baldío. De hecho, a mí algo que me llamó la atención con tres femicidios, dos del año pasado y uno de 2024, es que había un radio de 24 cuadras en el que estas mujeres habían sido asesinadas y descartadas dentro de la vía pública. Es una locura. Leía también Luisina que Buenos Aires concentra la mayoría de los casos de femicidios. ¿A qué se debe eso? Recordemos, ¿no?, que Buenos Aires concentra el 40% de la población, entonces este número tan significativo tiene que ver con específicamente eso, ¿no? De que condensa gran cantidad de población. Después, la provincia que le sigue en este ranking es Santa Fe, que es una de las provincias que tiene mayor cantidad de muertes violentas ligadas a economías delictivas, digo, estas muertes que nosotras consideramos feminicidios, porque entendemos que hay un vacío por parte de las políticas públicas que habilitan a las economías delictivas. Cuando hablamos de economías delictivas, nos referimos específicamente a todo lo que tiene que ver con el narcotráfico, que muchas veces gendarmería, las políticas provinciales habilitan a que estos negocios se puedan sostener sin ningún tipo de control, ¿no? Y más en contextos en los que a nivel nacional se habilita el blanqueo de capitales, que le da como una vista gorda a todas las situaciones ligadas a la narcocriminalidad. Decías que Santa Fe es la provincia que se ubica en segundo lugar en cuanto a femicidios. ¿Mendoza qué lugar ocupa nuestra provincia? Nosotros en este momento no tenemos ningún femicidio registrado, sí tenemos esta cantidad, ¿no?, de dos femicidios que están en proceso de investigación. Sí, en el ranking de estos últimos 10 años de muertes y de femicidios que venimos registrando, estamos en un quinto o sexto lugar por la cantidad de femicidios que se han registrado en estos 10 años, ¿no?, de nuestro observatorio y de muchos otros observatorios de las organizaciones de mujeres que se han sostenido a lo largo, ¿no?, de construir datos a la luz de lo que registran los medios de comunicación. Bien, y en cuanto a la región en Latinoamérica, es similar, decíamos en el comienzo de la nota que cada 33 horas matan a una mujer en Argentina. ¿En qué lugar nos ubicamos en la región? ¿Hay algún país en que haya logrado más avances en cuanto a los derechos de la mujer? Tenemos algunas políticas que han sido bastante significativas y que han sido integrales dentro de Chile, pero las estadísticas siguen siendo bastante similar a la Argentina. Dentro de Latinoamérica encontramos dos países que son los que mayor cantidad de femicidios registran, que es Brasil, que tiene muertes en promedio entre un femicidio cada 13 horas aproximadamente. Hay momentos en los que varía cada menos cantidad y hay momentos donde varía cada 13 horas. México, que también es un país donde además se registran múltiples feminicidios, ¿no? Esto que hablábamos hace un ratito de Santa Fe, donde se registran también y se visibilizan todas aquellas muertes en contexto de economías delictivas. Bien. Y nuestro país está como en el ranking del medio, ¿no? Dentro de los países. También tiene que ver con esto que decía recién esta comparativa con Buenos Aires, ¿no? Que tiene que ver con las densidades poblacionales. Cuando nosotros sacamos las tasas de femicidio, que tienen que ver con cuántas mujeres cada 100.000 mueren, los números que parecen un poco dispersos empiezan a achicarse y empiezan a mostrar, ¿no? Que la realidad es bastante pareja, lamentablemente, en toda la región. Luisina, como para ir terminando, ¿hay algo que creas que no te pregunté y necesites decir que sea fundamental para cerrar esta nota? Bien, por ahí hay un dato que nosotras siempre remarcamos, que es la cantidad de niños, niñas, adolescentes que se quedan sin su mamá, que hasta el momento han sido 24 niños y niñas, porque tiene que ver con el acceso a la ley Brisa. Y lamentablemente, desde que asumió este gobierno nacional, son niños y niñas que se han quedado sin el acceso a esta política pública. La ley Brisa es un equivalente a el salario mínimo vital y móvil que perciben estos niños y niñas hasta su mayoría de edad, entendiendo que el Estado, en la gran mayoría de las ocasiones, no ha generado las políticas públicas necesarias para poder evitar estas muertes. Entonces, es una acción reparatoria que surge. Porque además, en la gran mayoría de las situaciones, son otras mujeres las que se responsabilizan del cuidado de esos niños y niñas, ¿no? Recordemos que este dato que hablábamos de que la gran mayoría de los femicidas son las parejas o exparejas. Entonces, los padres, los progenitores de esos niños, o bien se suicidaron, o bien están privados de la libertad. Por ende, no se hacen cargo de esas niñeces que quedan en este doble estado de huérfandad. Entonces son otras mujeres las que sostienen. Eso nos parece sumamente importante visibilizar de que estos niños se han quedado sin esta protección tan significativa por parte del Estado. Incluso muchas personas que accedieron previamente a la ley Brisa, a la asunción de este gobierno, hoy no están percibiendo los pagos en la manera que corresponde. Y después, un dato que nos parece significativo, particularmente en la provincia de Mendoza, hemos notado un fuerte achicamiento por parte del Estado provincial en la última parte del 2025 y incluso sabemos de que han despedido a trabajadoras de la Dirección de Género y Diversidad, y nos parece importante, ¿no?, que nuestra provincia, estando entre las provincias con mayor cantidad de femicidios en los últimos años, tenga equipos formados, equiparados y un presupuesto real para poder acompañar a las mujeres víctimas de violencia. Cerramos el 2025 con un aumento, una duplicación de los femicidios directos y desde la cúpula de la dirección se anunciaba que la dirección disminuyó un 16% la cantidad de mujeres que atienden en relación al año anterior Así que nos parece, la verdad, que terrible estos datos, y que se siga achicando aún más la dirección de género provincial y que impacta, sin lugar a dudas, en las áreas de género departamentales. Pienso, por último, me estaba acordando un tema que está muy en boga hace unos meses, que es la baja de natalidad, no solo en Argentina y en lo que es la región, también a nivel mundial. Y es entendible que muchas personas no quieran tener hijos, mucho más las mujeres, por estás hablando de la ausencia del Estado. Ahora pienso en la reforma laboral. En la cantidad de violencia que se vive, me imagino que es algo también bastante que se suele tener en cuenta a la hora de planificar una familia. No puedo, quizás no puedo darle lo que necesite, el Estado siempre está ausente, estamos hablando de que no hay políticas, se cerró el Ministerio de Género, el ESI también suele haber bastante prejuicios del gobierno con la educación sexual, ya que se habla de que adoctrina a los chicos. Es entendible que muchas mujeres no quieran tener hijos en este contexto actual a nivel nacional, latinoamericano y mundial, me imagino. Totalmente, digo, impacta, y esto que charlábamos, ¿no? De este gran, este grueso, ¿no? De los femicidios en nuestras edades reproductivas nos lleva, ¿no? A este condicionamiento, y a su vez también muchas de las mujeres que hoy están en edad reproductiva han tenido en algún momento algún tipo de formación en la educación sexual integral. Recordemos que esta ley se sancionó hace ya muchos años, en el 2006. Entonces, digo, de repente se han pasado 20 años de esta ley que impactó de alguna manera en algunas juventudes. Pero a su vez hay un aumento, digo, esto es más un dato empírico, no basado tal vez en las estadísticas del Ministerio de Salud, pero sí hemos notado un fuerte incremento de adolescentes que están en situación de embarazo. Por un lado, por el acceso a los métodos anticonceptivos, y por otro lado, ¿no? Por esta disminución de la educación sexual integral que permita visibilizar, ¿no? Todas la complejidad, ¿no? De encaminarse o emprenderse en el ejercicio de la maternidad, paternidad. La verdad que en estos contextos tan hostiles para las personas que hemos podido acceder a algunas herramientas y poder comprender y analizar la realidad, se nos hace muy difícil poder planificar y sostener, ¿no? Con el costo de crianza que tienen los niños y las niñas, de poder decir, bueno, me voy a embarcar en ser madre. Y voy a poder garantizar los derechos de mi hijo, de mi hija. Si lo puedo hacer es porque tengo otras mujeres que cuidan y porque me la paso trabajando, porque la verdad que en el contexto de la reforma laboral, poder emprenderse en la maternidad es completamente difícil y adverso, ¿no? Digo, porque se modifica el horario de la jornada laboral y nos lleva a tener 2 horas de trabajo que nos impiden estar presencialmente y poder criar a esa niñez, a esa infancia. Entonces, nos parece, bueno, en este contexto de la disminución de la tasa de natalidad, que está muy ligado a esto y a la fuerte explotación que tenemos los cuerpos de las mujeres, con altos índices, además de estrés, que eso disminuye las posibilidades de poder quedarnos embarazadas. Digo, hay una multiplicidad de aspectos de la vorágine de la vida actual que impactan aún en aquellas mujeres que deciden de ser madres y los niveles de estrés impactan en que no pueda quedarse embarazada. Estamos hablando con Luisina Blanco, ella es coordinadora del Observatorio de Datos Mumala. Luisina, Te queremos agradecer por darnos tu tiempo, ha sido bastante esclarecedor y eso, queríamos agradecer por compartirnos y lamentablemente ha habido un retroceso enorme, como dijiste, en los últimos años, desde que han asumido este gobierno. No sé si hay algún lugar donde, ya que el Ministerio de la Mujer estuvimos hablando que desapareció, ¿hay algún lugar donde las mujeres víctimas de violencia machista se puedan comunicar algún número? Bien, la Dirección de Género Provincial, a pesar del achicamiento, sigue estando y me parece importante que las mujeres puedan seguir llegando a este lugar. Queda en la calle Rivadavia 75, primer piso, oficina 10, y además que puedan ir a las áreas de género, que hay un área de género en cada uno de los departamentos. Y nosotras como MUMALA hacemos acompañamiento de mujeres en situación de violencia y se pueden contactar a nuestras redes sociales. Nosotras inmediatamente respondemos y de acuerdo a las características de la situación de violencia es quien puede brindar acompañamiento a esa situación. Y bueno, vamos generando algunos vínculos con instituciones si es necesario. El ingreso a refugio articulamos para que pueda ingresar a este dispositivo de protección para que pueda salvaguardar su vida. Bien, Luisina, mil gracias por salir al aire de En Colectivo. Un placer hablar con vos y nada, eso. Muchas gracias por darnos tu tiempo. Muchas gracias a ustedes, un abrazo gigante y ojalá que en algún momento dejemos de contabilizar víctimas de femicidio y que podamos, nuestro observatorio pueda dedicarse a realizar otras cosas y no lamentablemente a contar víctimas de la violencia machista. Ojalá así sea. Abrazo, Luisina. Abrazo.